Buenos días, compañeras y compañeros del informativo Farco. El pasado 7 de mayo, los 16 trabajadores de la cooperativa gráfica MOM fueron desalojados de la planta por la Policía Metropolitana, cumpliendo una orden judicial de la causa que lleva la ex gráfica Lanzi. Los obreros cumplieron el 28 de mayo un año resistiendo en sus puestos de trabajo, conformaron una cooperativa y tienen la intención de recuperar la fábrica para continuar con la producción de manera autogestionada. Desde el día del desalojo, los trabajadores de MOM acampan frente a la fábrica en la calle MOM al 2800 en el barrio porteño de Pompeya. El martes pasado, por la mañana, una persona enviada por la patronal intentó ingresar a la gráfica, pero sus trabajadores le negaron la entrada. Teléforo Gallardo, trabajador de la cooperativa MOM, habló con Radio Gráfica y nos contaba lo que sucedió. Bueno, estamos acá, seguimos resistiendo la campe nosotros, y hoy a la mañana vino una persona particular ajena a la empresa a querer llevarse insumos, que no sé qué insumo quería llevarse, pero igual, así mente, si vos le dejás sacar hoy una lata de tinta, mañana te va a llevar la mano. Nosotros estamos resistiendo totalmente. Ellos mismos llamaron a la policía metropolitana, todo, pero no pasó a mayores, simplemente se dialogó, se habló, y bueno, hasta que tuvo que llegar también el comisario de la metropolitana a aclarar acá el tema, y nosotros estamos reservando nuestra fuente de trabajo. Los trabajadores que acampan frente a la cooperativa nos cuentan cómo están viviendo el día a día en la calle protegiendo sus puestos de trabajo. Teléforo Gallardo relata a Radio Gráfica lo que es acampar frente a la cooperativa. Bueno, mirá, pues nosotros somos pacíficos, ¿ves? Estamos tranquilos acá, no molestamos a nadie, hay empresas del frente que están trabajando lo más bien que pueden trabajar. Nosotros tomamos unos mates, vienen los compañeros, se sientan, tomamos unos mates acá, nos traen ayuda. Los talleres gráficos nos ayudan solidariamente, económicamente, nos traen mercadería. Por último, el próximo sábado 8 de junio, los trabajadores de MOM realizarán un festival solidario frente a la gráfica para compartir con los vecinos y la gente que se acerca para acompañarlos en este tiempo de lucha. Para el informativo Farco, Mauro Cavalín, Radio Gráfica, Ciudad de Buenos Aires.